Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Pau. Hola, Cami. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, todo bien. Bueno, igual Camilita todavía es chiquita, pero es como que es una tendencia que ha permanecido en el tiempo el tema de los pins, ¿o no? Creo que sí, creo que, a ver, creo que también hubo como una especie de revival, me parece, ¿no? Bastante ochentero, noventero, por ahí hubo como una vuelta del pin, o una generación que tal vez se lo salteó, como estás diciendo vos, por ahí recuperó esta cuestión del pin a través de por ahí su mamá, su papá, sus familiares, por ahí, y creo yo se encontró atraído, ¿no? Al ver por ahí a un personaje, a una banda o algo, y poder... Es como un instintivo, ¿no? Y que también un poco, Alejandro, cada uno, cada una, se lo apropia, ¿no? Y le da por ahí un uso distinto, ¿no? Claro, sí. Eso es la vuelta de tuerca que tiene esto. O sea, vos lo podés de personalizar, hacerlo con la imagen que vos encuentras, lo podés personalizar. También eso sucede mucho, el tema últimamente, sobre todo con hay una cuestión por ahí, un par de tribus así, ¿no? que o tenés chicos que dibujan y quieren sus propios dibujos, o sus amigos le piden: mira, me encantaría tener tu dibujo que vas a hacer, los dibujos que haces, en un pin, y llevarlo a todos lados. Eso es lo que te permite por ahí el pin, es llevarlo a todos lados. Es como yo por ahí promociono muchas veces el tema, tu logo o lo que quieras, en todos lados, por así decirlo. Alejandro, ¿y cómo empieza tu amor por este emprendimiento? A mí siempre me gustó el tema del diseño, siempre manejé con Core, hacía flyers en, ¿no?, una época. Y bueno, yo tengo un programa de radio. Y, ¡apa, colega! ¡Viene ahí! Somos colegas, sí. Y sí, hace unos años que tengo un programa de radio en una FM local. Y bueno, y quería hacer un par de pines para mi programa, para regalar. Y bueno, resultó, bueno, empecé a averiguar acá con algunas bandas amigas. Yo también estoy especializado en el tema de las bandas y demás, locales, y me salía como muy caro el precio, me daba como que me sonaba. Yo tengo un amigo en Córdoba, siempre digo, es como mi mentor, mi padrino en algún punto, que él hacía pines también en esa época, hacía pines, tazas, de todo un poco, y él, che, mira, le digo, me quieren cobrar tanta cantidad de plata en ese momento, ponele que era, vamos a decirlo, 50 pesos, 55 pesos, y él me decía, mirá, Ale, es muy caro, yo acá lo estoy vendiendo a 8 pesos, 10 pesos, estoy en el Córdoba, más grande, lo que sea, pero muy caro. Y él me dice, ¿por qué no empezás a hacer pines vos?, me dice. Y bueno, yo en ese momento tenía una compañera de vida, teníamos unos ahorros y compramos la máquina, es como una prensa, con 200 insumos. En su momento nos alcanzó para comprar la máquina. Y el amigo de Córdoba me enseñó el tema, bueno, cómo hacer el tema de las matrices, de trabajar en Corel, para así decirlo. Y bueno, y ahí arrancamos, empecé haciendo pines, así, digamos, al principio para mis agentes conocidas, amigos, bandas, sobre todo las bandas me empezaron a pedir mucho, las bandas de rock, acá de la movida, y luego, bueno, la idea siempre fue encontrarle la vuelta a todo esto, buscarle o sea, yo siempre digo, hay muchos colegas que hacen pines, pero a la misma vez ellos también lo tienen como un anexo de algo. O sea, ellos también hacen tazas, hacen medias, remeras, claro, y tienen pines. Mi emprendimiento es, más allá que hago llaveros de todo tipo, imanes y demás, el emprendimiento principal es los pines. O sea, yo voy cuando voy a una feria, voy entre 500 y 700 pines voy. Es el fuerte, es eso. Y también es el tema, yo te digo, por ahí, cuando no anexo otra cosa. Siempre cuando voy con los pines, voy con llaveros, pero yo no anexo, no tengo otras cosas, tampoco tengo intenciones de anexar otras cosas. Así que nada, arrancó allá por noviembre del 2018 aproximadamente, y bueno, nada, y hoy en día estoy como, bueno, nada, es todo. Qué bueno, Alejandro. ¿Y cómo es el tema? Porque acá veo algunos pines que también son, está buenísimo, para nombrar, por ejemplo, el tema de las mochilas, o, por ejemplo, veo... para fines escolares también. Por ejemplo, si van a una escuela, veo ahí alguna que te, sí, dice como profe Cami, profe Pau, ¿viste? Está bueno eso. En este momento, justamente, estaba haciendo para unas profes. En este momento, señor Ro, señor Pauli, claro, señor Clau, muchísimo. Sí, yo trabajo te puedo decir que un 70% de lo que trabajo son para escuelas. Así te lo puedo decir. Se hacía seños, o sea, para escuelas. Ahora, para el Día de la Bandera, es increíble. el día de la escarapela también un montón, porque además también tenés las escarapelas comunes y las escarapelas personalizadas, que también las tienen con nombres también, ¿viste? Yo trabajo diferentes medidas, entonces por ahí me piden de esta, de aquella, pero bueno, lo que es seño, enero y febrero, perdón, febrero y marzo siempre explota, todo lo que es seño es uno de los más fuertes ahí. Y después durante todo el año, porque por ahí se van renovando, por ahí alguna seño por ahí te toca por ahí entrar un poco más tarde, entonces nada, se hacen el tema de los pines. En este caso es una seño que le quiere regalar a todas las demás seños sus pines, entonces también eso también se suma un montón. Y que también estamos viendo acá, bueno, en las redes sociales para distintas también instituciones, o también lo pensábamos como regalo, como, no sé, pienso para alguna fiesta, para algún cumpleaños, utilizarlo como presente también, ¿no? Claro, ponerle instituciones, ponerle trabajo con el cine Millennium, con algunas estaciones de servicios, con el colegio médico ahora, también estoy tratando de ver el perfil también para acordarme un poco, con las chicas de Beauty Ace, la Pampa, claro. Algunos colegios, la escuela de hockey también de chicas, las Barrancas, las Cuervas. Acá veo también la fiesta pampeana de la cerveza, veo, Asociación también, de Sonido Alemán del Volga. Sí, un montón, ahí hicimos un montón, porque además uno de los, vamos a decir, uno de los productos premium, por así decirlo, es el llavero destapador. Ah, que viene incluido un destapador atrás, ¿viste? Entonces, ese siempre, obviamente, que se fiesta de la cerveza, olvídate que es uno de los que más sale, nuevamente en el verano, o siempre para lo que es ponerle cumpleaños de 50 años, o por ahí a veces, viste, de 40, uno de los productos que más sale es el llavero destapador, porque bueno, nada más de ser llavero, que lo llevas a todos lados, tiene la simpleza, o no sé simpleza, pero de tener un destapador, ¿no? Claro, un 2x1. Alejandro, dos por uno. ¿Cómo trabajas? Quienes quieren hacerse estos pins, ¿te contactan? ¿Vos los asesorás con el diseño o también el cliente te puede llevar ya el diseño y vos lo ejecutás? Cualquiera de las dos formas. Yo por ahí nuevamente, mira, te voy a mostrar un ejemplo acá, una seño. Mira, yo quiero hacer unos pines para una seño. ¿Tenés diseño ya hecho? Solo que hago ponerle espacio por ahí alguna carpeta por ahí de Pinterest, porque normalmente el tema de buscar diseños, a veces te dicen, mira, quiero este que encontré en Google, y te pasan una captura de pantalla que no tiene buena calidad, o tienen marcas de agua, entonces yo siempre tengo carpetas preparadas para que no tengan por ahí que andar buscando o eligiendo diseños que se ven feos, que se ven mal, entonces yo siempre tengo acomodado, y mira, acá si querés podés encontrar algunos diseños, y luego yo le doy un par de opciones en lo que es fuentes, en lo que es letras, ¿no? Porque por ahí te dicen, me gustaría que diga seño, pero no sé qué tipo de letra. Entonces yo le paso, en este caso le pasé unas 6 opciones en letras y bueno, me le gustó una en particular. Y después, como vamos a hacer personalizado, siempre hablo con la otra persona, ya acomodamos el color, qué color le gustaría el fondo, qué color le gustaría por el tema de la letra. Siempre se charla y una vez que llegó al acuerdo, listo, lo empiezo a armar. Y esto también es importante recalcar, el tema del tiempo. ¿Pero cuánto tiempo de anticipación? Yo 3 días. Bien. 3 días, máximo como 4. Ya desde que cerramos el diseño, en 3-4 días ya tenés listo el pedido. Si sean 100, así sean 2 o 3. Y también yo trabajo de poca cantidad. Si alguien quiere un solo pin, yo se lo hago. Yo no tengo ningún problema. Ale, y te veo mucho en las ferias también ahí, ¿o no? ¿Cómo sirve o qué es lo que más pega? ¿Las redes, las ferias, el de boca en boca? Las dos cosas, mira, todo pega. Últimamente, estos últimos tiempos, este último, por decir, meses, me pasó que aunque por ahí mucha gente, esta chica justamente que estoy trabajando ahora, me dijo, mira, una seño me pasó tu número porque, y así, últimamente vengo escuchando eso, ¿viste? Muchas veces una seño o perdón. O recibí un pin tuyo y yo a veces pido permiso si me dan, en la parte de atrás le coloco un pequeño sticker con mis redes sociales, ¿viste? Claro. Es una forma de hacer publicidad y bueno, eso llega por ahí. Y las ferias también, yo de las ferias siempre estoy agradecido por ahí con la Expo Pyme y demás. Han salido muy buenos clientes, yo tengo un cliente que tiene varias estaciones de ese servicio y yendo a alguna Expo Pyme salió este cliente en sí y así varias personas, así que todo. Yo siempre digo que las ferias son como un extra aparte. Yo las ferias, lo que saco, ¿no? Monetariamente hablando, no lo cuento, eso aparte, porque es como que eso queda como para sumar más insumos y demás. Pero todo. Yo creo que todo suma un montón. Ale, y bueno, ¿tenés taller? ¿La gente se puede acercar a tu taller o cómo es? No, todo lo hago de forma... se pueden venir hasta acá, obviamente, por ahí han venido, por ahí que quieren... Hay gente que... quiero ver el pin, quiero ver cómo es, quiero tocarlo, que toque. Sí, venite, no hay ningún problema. Pero normalmente todo es online, todo. Tanto a través de mi WhatsApp o de mis redes. Tengo Instagram, Facebook, y además, bueno, el WhatsApp, obviamente. Ahí normalmente siempre me... Para una cuestión de más simpleza, ¿no? A la hora de decir, te paso el diseño, te paso la lista de nombres, o qué es lo que necesito, y mucho más rápido, ¿viste? Creo yo que es todo el tema del tema de las redes. Qué bueno, Ale. Sí. Hay algo que vos decís, bueno, vos tenés... ¿Cuál es la vedette? ¿Los pins? ¿Es el destapador, como decíamos hoy? ¿Qué es lo que la gente más lleva y qué es lo que más te ha pedido también en cuanto a diseño? Mira, la vedette sí es el pin. El pin, el clásico pin. Yo durante mucho tiempo manejé la medida que la medida estándar, 6 centímetros, y luego empecé a anexarle otras medidas un poco más pequeñas, porque la gente te lo pedía. Pero siempre es el pin. El pin para todo. Eso sí. Y después viene el tema del llavero. El llavero tapador también. Pero si tengo que decirlo, es el pin. El clásico pin es el que más sale. Y después tenés de todo. Porque cuando ganó la selección, justamente fue... Ganó la selección en diciembre. Y ahí nomás fue la feria del regalo. Y era el 90% de la venta. Era toda la temática de la selección argentina. Como así lo fue en otros momentos, cuando estuvo muy en auge el K-pop, ¿no? El pop coreano, sí. También a full, todo lo que sé, y es por ahí cuando voy a las ferias siempre voy con plasmado, ¿no? Voy con arranco, viste, así de bandas. Todos los videojuegos, uno también tiene que estar medio empapado, al día. Con nosotros. Sí, como en la agenda, podríamos decirlo. Claro, hay que bueno, pasaron 3 meses y ya te cambiaron los artistas, hay artistas que estaban abajo, están arriba, y lo reescuchan, entonces tenés que estar al día. Pregunto, a veces charlo con los chicos y le pregunto cuál es lo que está sonando ahora, entonces, nada, bueno, mando, busco, imprimo, eso también tenés que estar medio al día con todas estas cosas. No, bueno, ese, sí, el pin es el que... Ese, ¿a dónde está mi amiga? Ese te lo voy a comprar yo, te lo voy a encargar yo exclusivamente. Dale, dale, me vas a acordar de Esperando la Carroza, tremendo. Dale, y ahora justamente hace poquitito saqué unos pines holográficos, no sé si quedaron guardados en los estados, me parece que no, que son, bueno, hay este tipo, son con papel holográfico, la imagen arriba obviamente. ¿Qué significa papel holográfico? Contale a la gente. Es el que vos movés y tiene que va cambiando la forma o el brillo. Sí. Eso, exactamente. Imagínate un pin que diga o en tu nombre o con un diseño X, pero que sea con papel holográfico. Hay uno que tiene como estrellitas, así, y vos lo movés así, y las estrellitas van brillando de diferentes colores, o sea, está mortal. Todavía no lo he podido plasmar, largarlo bien, porque bueno, vengo a full con todo el tema de las escuelas, viste, el día de la bandera y ahora con el tema de la escarapela el 25 de mayo y nada, estoy esperando tomarme estos días, porque la verdad que estoy contento, obviamente, porque yo trabajo al 100% de esto, trabajo también para un programa en Canal 3, pero... Claro. Alejandro, pero estás a pleno, escúchame, tenés este programa de televisión, trabajás de radio, trabajás para bandas, contaba, estás relacionado ahí para las bandas, estás con este trabajo, ¿qué más te falta? Me contó un pajarito por acá, que también estás con el tema de la... ¿coleccionás cosas antiguas, puede ser? Tengo mi colección de antigüedades, botellas, muñecos, de todo, y además también a veces hago ferias en el Parque Oliver con algunos colegas también que están en el medio también. Eso lo tengo como un hobby y también hago esa parte. Y aparte tengo una página que se llama Santa Rosa Antigua en Instagram, no sé si la conocen, donde subo todo lo que es historias y fotografías de Santa Rosa de diferentes décadas, desde el 1900 hasta la actualidad. Está en Instagram Santa Rosa Antigua y también hago todo lo que es investigación y demás. Por ahí, por eso también yo trabajo para el programa en Canal 3, trabajo con esa parte de investigación y arquitectura, por así decirlo. Bueno, tenés un perfil bastante marcado. Y botellas, me decías que otras cosas. ¿Y qué? ¿Eso lo vas guardando o lo vendés después? No, tengo mi parte, tengo mis cosas particulares mías, como las botellas, como los muñecos, cámara de fotos. Miro para atrás, ¿viste? Porque tengo una estantería grande con un montón de cosas, ¿viste? Libros, y después tengo las otras cosas que las voy vendiendo. Tengo tarros de galletitas, debo tener como 30, 40 tarros. De esos antiguos, viste, de galletitas, y después un montón de cosas tengo, no sé, muchas y demás, por ahí, tengo, donde yo vivo hay un garage, hay un placar grande, y el placar está lleno de cosas que dan, a veces digo, mi idea, yo antes trabajaba en una mueblería, y luego, paralelamente hacía los fines, entonces claro. Yo digo, bueno, en diciembre dejé de trabajar para la mueblería, me dediqué 100% a mi emprendimiento, a Santa Pins, y dije, bueno, paralelamente voy a estar con el tema de las antigüedades, pero bueno, nada, ha crecido mucho el tema de los pines y demás, entonces por ahí no tengo la necesidad de recurrir tanto al tema de las antigüedades. Sí lo hago como hobby, de ir al Parque Oliver, lo hacíamos una vez al mes, a principio de mes o dos veces, con otros colegas, amigos, y charlábamos, tomamos mate, si se vendía algo se vende, y si no, nada, es compartir el momento, ¿no? Tal cual. Así que... Y que también pienso, Ale, que estos otros hobbies, ¿no? Y este trabajo de investigación también se conecta un poco con juntar estas antigüedades e ir por ese lado, ¿no? Sí. Uno no podía hacer la cosa sin la otra. Es así. Está súper, súper conectado, porque a veces vos te regalan algo y te dicen que esto era del papá o era del abuelo, y que el abuelo vino de tal lado, o que el abuelo trabajó, no sé, en Quemú, y nada, es re lindo. A mí eso, la parte histórica, me re encanta, sé que no siempre de cuenta suma todo eso. ¿Y las cosas antiguas dónde las has conseguido? ¿En otras casas antiguas o haciendo este trabajo de investigación? No, pues es que no, nuevamente todo esto viene de por ahí algún remate. Las últimas cajas, que eran cuatro cajas, las traje de Trenklauken. Mi mamá vivió allá, entonces ella me consiguió como un lote, le hicimos un lote de cajas de una casa de una señora. A veces se arman cajas, viste, te muestran qué hay por arriba y las cierran, y vos después las compras o no. En este caso, bueno, yo compré cuatro cajas, que eran cuatro o cinco cajas, no me acuerdo, y bueno, nada, las traje, y muchas cosas re lindas salieron de ahí, así que... se consigue, la mayoría de las trato conseguir afuera por una cuestión que por ahí encontrás más variedad afuera, ¿no? Y sí, seguro que tenés de todo un poquito. Además en los remates también, ¿no? También en algunos remates sí, en algunos remates por ahí podés conseguir. Normalmente uno trata de mirar qué es lo que puede llegar a gustar. Normalmente por ahí la gente le gusta las cosas de campo, todo lo que tiene que ver con vajillas o cosas de campo. Eso son lo que más sale. La vajilla es lo que más sale siempre. Donde vayas, donde estés, donde haga feria, el tema de los platos, vos podés tener hasta platos para poner una maceta, quieren la gente. Entonces claro, está bueno, por ahí, ¿viste? Es verdad. Aún, sí, nada. Así que nada, bueno, entre esas dos cosas siempre estoy ahí. Qué grande. Sí. Alejandro, ¿recordá ahí las páginas para que la gente te sume también de Instagram, desde Los Pins hasta Santa Rosa Antigua? Bueno, Santa Pins me pueden encontrar ahí en Instagram, en Facebook, en las dos redes me pueden encontrar. Siempre, bueno, por ahí Instagram estamos siempre un poco más actualizados las dos, porque se comparten una a la otra, pero bueno, me pueden encontrar, me pueden también preguntar a través de ahí por todo el tema de diseños, los precios, hay diferentes tipos de modelos. Modelos de llaveros, modelos de pines, y también hay imanes. Y bueno, después, si le encanta la historia de Santa Rosa, pueden entrar a Santa Rosa Antigua, que también está en Instagram, solamente en Instagram por ahora, y ahí van a encontrar un montón de imágenes y fotos y de historia de Santa Rosa. Algunas, la verdad, yo muchas veces comparto imágenes de la archivo histórico municipal, el provincial, y también hago investigaciones propias, también hay particulares, ahí demás, cada foto va con alguna cuestión histórica, algún detalle, por eso hubo por ahí una foto de la rotonda del avión, y te cuento en qué momento fue creada la rotonda y demás. Uh-huh. Así que eso es Santa Rosa Antigua en Instagram. Qué lindo, qué lindo. Ale, un gustazo haberte conocido, bueno, y muchísimas igualmente. Gracias. No, a usted, a vos, Cami, a Pau, ahí también, gracias. No, muy por amable. Favor. Un abrazo enorme. Igualmente, gracias. Hasta luego.